Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Bueno, arrancamos nuestra segunda hora de nuestro programa Sin Expensas. Hablábamos recién con el doctor Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores, donde analizábamos temas relacionados con el tema de cablevisión, de algunas disposiciones nuevas que estaban saliendo y alguna relación sobre el tema de disposiciones que estaba sacando el gobierno de Buenos Aires a través de Defensa del Consumidor, donde en algún punto termina repercutiendo en los usuarios y consumidores de expensas, en general. Sí, los consorcistas. Los consorcistas, efectivamente. Bueno, vamos a arrancar esta otra parte del programa con un tema que me parece que es interesante, que es poder seguir desmenuzando las declaraciones que hicieron en nuestro programa de la semana pasada la coordinadora del Registro Público de Administradores, Gabriela Pilar Saldivia, que tuvo la amabilidad de concurrir a nuestro programa. Bueno, vamos a hablar sobre algunas de las precisiones que Gabriela Pilar Saldivia dijo. Sí, ella remarcó que los administradores que hayan dejado de administrar edificios durante el periodo que no salieron las declaraciones juradas deberán presentar igual las liquidaciones de las mismas. Bueno, acá hay un tema. Pequeño dolor de cabeza. Pequeño dolor de cabeza para aquellos administradores que dejaron de administrar un edificio hace, no sé, un año y medio, entregaron toda la documentación y no tienen la documentación respectiva como para poder, digamos, hacer la declaración correspondiente de año 2010 o 2011. Por lo que dijo Gabriela Pilar Saldivia, va a ser obligatorio de que los administradores confeccione la declaración jurada no teniendo la documentación correspondiente. Mi pregunta en su momento en el programa había sido qué pasaba con esos periodos donde el administrador que estaba en su momento en funciones en el consorcio había dejado de administrar y no tenía la documentación un año después, dos años después, como para poder hacerla. En este caso, Gabriela Pilar Saldivia precisó que igualmente tendrán que dar esa información, con lo cual seguramente va a ser un dolor de cabeza como para, digamos, como para poder reunir esa información para poder declararla en las declaraciones juradas 2010-2011. Esperaremos que salgan seguramente las declaraciones juradas y se verá de qué manera se van a completar. Bueno, Carolina, vos habías anunciado que íbamos a tener al aire a la doctora Victoria Lois. ¿Estás ahí, Victoria? Hola. Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco difónica. Buenas tardes. Pero fuera de eso, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tratar de que en voz baja y sin forzar tu garganta podamos, digamos, valorar tus conocimientos, tu precisión y tu prestigio como para poder tratar varios temas. Pues muchas gracias. Sí, cómo no. Claro, sí. Trataremos de no alterarla. No te alteres. Vos sabés que suele pasar que termina repercutiendo en la garganta cuando uno se enoja, con lo cual la voz, es cierto, digamos, va disminuyendo hasta que uno ya no puede decir más nada. Las cuerdas vocales van pasando su factura. Bueno, algunos temas en los cuales me parece que es importante que puedas darnos tu precisión. Sí, cómo no. Hay, digamos, está el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial en ciernes, donde ha traído muchos dolores de cabeza. Uno realmente lee determinadas partes del proyecto de modificación y en algunos casos no puede entender cómo esto juega, digamos, a favor. Se supone que es para mejorar el Código Civil, se supone, claro, el comercial, se supone que es para corregir aquello que está mal en la vieja versión del código y poder hacerlo mejor. Vos has puesto precisiones sobre todo en lo que es el tema de la prehorizontalidad y me gustaría, si te parece, que le cuentes a la gente qué decía puntualmente el viejo código, o el que todavía está en vigencia, mejor dicho, y qué dice este proyecto. Sí, bueno, te comento. la ley actual de prehorizontalidad, casi te diría que se puede considerar una de las primeras leyes de defensa del consumidor del país. Es del año 1972, si no me falla la memoria. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente establece derechos y pautas en las situaciones donde hay una persona que compra un inmueble, un departamento, que no está terminado, todavía no está sometido a la propiedad horizontal, va a someterse, y a lo mejor compra estando el pozo. Sí, entonces establece una serie de obligaciones respecto del de la constructora, del vendedor, para beneficiar o para proteger, mejor dicho, al comprador. Sí, la realidad está en que este proyecto elimina esta ley completamente y reemplaza todo lo que es hoy esta norma, que digamos todo lo que es hoy la prehorizontalidad, por un par de artículos donde lo único que hace es obligar a la constructora a sacar un seguro. Este seguro lo que cubriría es, el riesgo que cubriría es que la operación no se haga. Bien, o sea que ante cualquier problemática que haya, que no se pueda hacer de la escritura y el propietario no pueda comprar esa propiedad, va a haber un seguro que le va a cubrir y le va a decir, bueno señor, usted no pudo comprar, pero no se preocupe, acá le devolvemos el dinero o lo indemnizamos. Exacto. Por no haberse podido cumplir la operatoria. Eso exacto. Sería... Lo que pasa es que la ley del año 72 determina algunas cosas que van más allá de que no se haga la operación. O sea, en muchos casos la operación se hace, pero hay falencias o hay problemas. Por ejemplo, esta ley, ya te digo, desde el año, si mal no recuerdo, 72, o sea, hace unos cuantos años, determina, por ejemplo, que el comprador puede requerirle al escribano, esto todo a costa de la constructora, una copia autenticada desde la escritura de afectación al régimen de propiedad horizontal hasta el plano de subdivisión, el proyecto de reglamento. Si sacamos, este es un derecho hoy que tienen las personas que compran un departamento que va a ser un departamento. Con el proyecto esto vuela. Esto deja de existir y no se reemplaza por otra cosa, se reemplaza por un seguro. Un seguro no es lo mismo que la obligación directa de la constructora de informar determinadas cosas. Por ejemplo, la ley dice algo, esta ley de prehorizontalidad dice algo importantísimo, que es que la constructora tiene la obligación de convocar a todos los que compran, todos los adquirentes, a una asamblea dentro de, si mal no recuerdo, son 30 días para justamente designar un administrador provisorio. Pero, y esto, por supuesto, por simple mayoría, por supuesto. Esto es un derecho muy importante de los que compran, porque el que compra, a lo mejor compra un departamento en un inmueble que va a tener 100 unidades, por ejemplo, a lo mejor es un inmueble grande. Uno es uno. Y de algo que va a hacer, y la constructora a lo mejor de esas 100 tiene 90 y somos 10 los que compramos nada más. Entonces, a la minoría, momento, tiene un cierto derecho, como, bueno, a través de determinadas obligaciones que se le impone por ley a la constructora. Y me parece que en algún punto, Victoria, lo que toda ley hace es tratar de legislar para la parte más débil, para la minoría, ¿no? Claro. Con lo cual, me parece que el sentido de la ley cambia notablemente cuando se beneficia a una minoría y se perjudica a una mayoría. Claro, más bien ante situaciones donde vemos todos los días problemas con edificios o con obras o con edificios recién construidos, desde que se viene abajo una parte del edificio hasta que provoca que se venga abajo un edificio lindero. Entonces, ante estos problemas, en lugar de mirar por otro lado y eliminarle obligaciones a la constructora, hay que hacer cumplir las obligaciones que ya existen. O sea, esa manía legiferante que tienen nuestros políticos, no hablo de los políticos actuales, hablo en general de nuestros políticos, no es una cuestión partidaria acá, realmente no la entiendo. O sea, en lugar de hacer cumplir las leyes, las cambian. Es entendible. Lo primero que se me ocurre a través de, digamos, de este reemplazo de la ley por un seguro, lo primero que se me ocurre es la palabra pesos. Es decir, hay un inmenso negociado detrás de todo esto donde va a haber una compañía de seguros o una inmensa cantidad de compañías de seguros que se van a ver beneficiadas por un seguro que ¿quién crees que lo va a pagar? Claro, por supuesto. No va a pagar la constructora, te lo va a cargar al precio del departamento. Claro. Con lo cual, no solamente le sacas un derecho, sino que le pones costos. Ahora vamos a ver, tenemos varias cositas como para preguntarte sin que te altere el tono de la voz, Victoria, pero... Estos temas son irritantes. Claro, ahora, digo, lo primero que se me ocurre es pensar en palabras, digamos que esto es un inmenso negocio a futuro. Ahora, ¿quién hizo este proyecto de modificación de ley en lo que es específicamente propiedad horizontal? ¿Quién intervino? Porque esto no salió, digamos así, de gente que iba caminando por la calle y dijo, bueno, se me ocurre modificar esto. La verdad es que, te soy franca, pareciera que tomaron las ideas de esa manera, de que de pronto se sentaron y dijeron, a ver, ¿cómo empiezo de cero? Bueno, sería, es muy ingenuo. Por supuesto, pero me refiero al nivel, digamos, de improvisación que tuvo este proyecto. No parece muy meditado en algunos aspectos, por lo menos en las partes que yo he leído, que son las que hacen al quehacer mío, ¿no?, de acá en la fundación. Pero la realidad está en que tengo entendido que se consultaron a determinados juristas, pero bueno, la realidad está en que no parece muy meditado este proyecto. De todas maneras, entiendo que seguramente esto está pasando por distintas comisiones, seguramente le van a dar intervención a asociaciones relacionadas con la propiedad horizontal, sí, con escribanos, etcétera, ¿no? Sí, casualmente bueno, hemos hecho planteos concretos ante la comisión, hemos presentado un proyecto concreto, ¿no? De modificación en cuanto a la parte de propiedad horizontal, específicamente a la comisión bicameral, y viene muy a tiempo el comentario que me haces, porque el día de hoy casualmente se va a tratar en esta, digamos, audiencia pública que hizo la comisión bicameral. Hizo una serie de audiencias públicas para que todo aquel que dentro de lo que es la sociedad civil está interesado en opinar, puede opinar públicamente, presentando inclusive ponencias y demás. La Liga del Consorcista ha presentado su ponencia y casualmente el día de hoy se trata el tema en el Congreso y nosotros vamos a estar ahí exponiendo. Estupendo. Seguramente después nos va a interesar y les va a interesar a la gente poder ver la participación de ustedes y ver, en definitiva, cuáles fueron las ponencias que de alguna manera... fueron las principales y fueron aquellas que fueron aprobadas por las comisiones. ¿Qué expectativa tienen ustedes de que este proyecto, tal como fue plasmado hasta ahora, pueda tener algún giro, pueda tener algún cambio? Yo espero, sinceramente espero que tenga algún cambio, pero la verdad es que históricamente han habido varios proyectos de modificación del Código Civil. Hasta ahora no se ha modificado en su totalidad, o sea, tirándolo y haciendo uno nuevo. En lo personal considero que lo que sería ideal hacer es primeramente modificar los códigos procesales y no los de fondo para hacer cumplir las leyes que ya existen, y si hay que incorporar algo al Código Civil relacionado con, por ejemplo, los nuevos tipos de familia que existen, los casamientos entre personas del mismo sexo, que es perfectamente atendible que se quiera incorporar, se puede incorporar a través de una ley, como ya se hizo en algunas épocas pasadas, referente, por ejemplo, hay una ley muy conocida, la 17711, si mal no recuerdo, que incorporó muchísimas cosas al Código Civil, pero no tocó lo que ya andaba, lo que ya funcionaba. Entiendo. Sí. Bueno, de hecho, tanto la prehorizontalidad como la 13512, durante 50 años, creo que sus 13 artículos, si no me equivoco, funcionaron muy bien, ¿no? Con lo cual, durante mucho tiempo funcionó bien. Pero bueno... hay que hacer cambios, por supuesto, pero no hay que por qué tirar absolutamente todo el código, incluyendo los artículos que funcionan perfectamente, con toda la jurisprudencia que hay sobre esos artículos, y hacer algo nuevo, y hay artículos que se ven redactados de otra manera porque, no sé por qué, porque a alguien se le ocurrió redactarlos de otra manera, o sea, no hay una explicación concreta de por qué todos los artículos, ninguno funciona. De todas maneras, convengamos que una vez pasado por las distintas comisiones de legislación y demás, va a ser tratado también en el recinto de... de diputados y senadores, sí. Con lo cual seguramente estaremos hablando de un largo camino donde seguramente va a ir habiendo cambios en el proyecto original. Esperamos que sí. Te vamos a tocar otros temas. ¿Querés comentar algo como para cerrar respecto de esto de los proyectos de modificación de Código Civil y Comercial? ¿Alguna otra cosa que quieras puntualizar específicamente? Y la verdad, para nosotros lo fundamental, digamos desde la Liga, lo fundamental es la modificación en cuanto al concepto de propiedad horizontal, ¿no? O sea, el proyecto define al consorcio como una persona jurídica. Entonces, deja de esta manera librado a la empresa constructora la determinación taxativa de las facultades de las asambleas. ¿Y eso para el consorcista está bien o está mal? Para eso los que caminamos a pie. Porque hoy la asamblea es soberana. Ajá. O sea, la propiedad horizontal hoy día es condominio y dominio. Son los dos derechos reales, los dos derechos que uno puede tener sobre las cosas más amplios. Bien. O sea, no hay nada más amplio que yo pueda tener sobre algo, una cosa, ¿no? Que el dominio. El condominio es lo mismo, pero repartido, para decírtelo, digamos, entiendo, rápidamente. Entiendo, sí, clarísimo. Y eso es hoy la propiedad horizontal. Si la cambiamos, son la transformamos... Son condóminos, correctamente. ¿Cómo? Son condóminos, correctamente. Claro, son condóminos. Sí. Pero si la transformamos en otra cosa y decimos que el consorcio es una persona jurídica, ya inclusive si me hablas de persona jurídica, yo tengo que creer que va a haber inspecciones de la Inspección General de Justicia, o va a haber trámites que cumplimentar como cualquier otra persona jurídica. No lo sé. Y además las personas jurídicas tienen las facultades que establecen, los documentos, los contratos que las originan, con lo cual, su objeto social, con lo cual, ¿quién redacta todo eso? Y la constructora. Entonces la asamblea deja de ser soberana. ¿Podríamos decir que este proyecto tiene, como un perfil más redactado por las constructoras y por los grupos económicos poderosos que por la gente que camina? Y por la redacción, la verdad que parece fruto tal vez de algunas presiones de ciertos lobbies, sí, relacionados, digamos, con las constructoras y con las entidades que agrupan administraciones, no lo sé. Con la gravedad que esto implica, porque en realidad volver a modificar un código civil y comercial una vez modificado claro. No es sencillo. No, claro, estamos, claro, no estamos hablando de una disposición que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la pueden llegar a derogar, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a ir metiendo, entendiendo esto, y seguramente tenemos un derrotero y un camino por delante que iremos... y que nos gustaría que nos vayas comentando a ver si es que hay variaciones o no. Si te parece, me gustaría que nos metamos en dos o tres temitas que me parece que son relevantes para los consorcistas quienes ustedes representan. Le contamos a la gente que estamos hablando con la doctora Victoria Loisi. Para aquellos que nos siguen seguramente reconocen su voz, para los que no, saben que es la doctora es representante de la Liga del Consorcista, años representando a los consorcistas. Hay una disposición que estaría por sacar el doctor Juan Manuel Gallo respecto de que solo podrían hacer denuncias ante el Registro Público de Administradores los consejos de administración. ¿Cuál es la posición de la Liga de Consorcistas o la tuya en particular? Mira, a mí siempre me gusta hablar de la normativa una vez que se publica, porque a lo mejor una cosa son los rumores y después cuando se publica sale algo diferente. ¿Cuándo el río suena? Sí, por supuesto. O sea, si vos me preguntás... Además lo dijo la semana pasada acá Gabriela Pilar Saldivia, que estuvo en este programa, lo dijo concretamente. Sé que es un rumor, digamos, que es algo que aparentemente está ya por salir. Hay que ponerle el número de la disposición y sale. Y publicarla. cuando tenga la norma te puedo decir con más detalle, pero sí te puedo adelantar que, por un lado, entiendo que el registro a lo mejor reciba denuncias de todo tipo y a lo mejor sin ningún tipo de formalidad, o denuncias que carezcan de los elementos básicos como para poder, digamos, darle curso ordenadamente, o que sinceramente la gente reclame cosas que exceden el ámbito del registro público. Claro, eso lo entiendo. En este caso sería mejorar, digamos, habría que mejorar eso. Claro. Nosotros de hecho le hemos hecho una propuesta al registro para hacer determinadas cosas, encauzarlas a través de internet con formularios concretos donde la gente tenga que completar esos formularios. Lo puede hacer la gente en forma particular pero bajo ciertas normas. ¿Qué respuesta recibieron a través del registro ante eso? Todavía estamos esperando la respuesta. ¿Cuánto hace que las mandaron? la mandamos, creo que fue a principio de año. Bueno, convengamos que el doctor Gallo no necesariamente se caracteriza por consultar a las distintas partes para sacar disposiciones. Lo dijo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no? Claro. Yo sé que a lo mejor están muy ocupados y demás, o sea, no pierdo la esperanza de que me contesten. Bueno, por lo menos que te contesten antes de que salga la disposición, porque una vez que sea la disposición, simplemente te van a contestar para decir, fíjese en el boletín oficial, resolución tal, y léala, doctora, después dígame qué le parece. Exacto, la verdad es esa, pero... O sea, vos en principio, o la digo esto en principio, si no leo mal lo que decís, sería de la idea no de que sea el Consejo de Administración el único autorizado, sino que sean los consorcistas bajo ciertas normas, ¿verdad? Claro, porque la norma autoriza a los consorcistas, a cualquier propietario hacer una denuncia. Entonces restringirlo por ese lado, cuando a lo mejor el propietario individual no encuentra eco, por ejemplo, a su reclamo por parte del Consejo de Administración, se va a encontrar con que no tiene cómo denunciar. Entonces eso tal vez no me parece lo más acertado. De hecho, no me parece acertado por este tema que te digo, que es coartar al propietario individual. Pero por otro lado entiendo que el registro a lo mejor recibe una cantidad terrible de denuncias y gente que le denuncia a lo mejor por cualquier cuestión que no tiene facultades de registro de actuar. Bueno, eso también lo entiendo, pero eso hay que regularlo, caso, pero de otra manera. En ese caso ellos tienen la prerrogativa de decir, señores, esta denuncia no la tomamos porque no corresponde y no está, digamos, estatuida dentro de la ley. Lo que sí es cierto, me parece, es que, digamos, que en todos los casos, por lo menos lo que ha manifestado acá Gabriela Pérez Valdivia, es que no es que hay cataratas de denuncias de los administradores. Pero lo que sí es cierto, Victoria, que seguramente vos en tu labor profesional lo podés percibir, es que en muchos casos, cuando los administradores conforman un bloque con el Consejo de Administración, si ese Consejo de Administración es amigo del administrador, no le va a dar cabida a las denuncias que pueda hacer cada uno en particular, y va a haber como una especie de lobby entre el administrador y los consejos de administración, y el copropietario tendrá que eventualmente hacer alguna acción civil eventualmente, pero no va, en caso de que sea el Consejo de Administración el único facultado para ello, va a dar lugar a que los administradores nos hagamos amigos de los consejos de administración, cosa de que no nos denuncies. ¿Cuál es tu opinión? Y eso podría ser una situación que se dé. Sí, a mí me parece que restringir la posibilidad de que hagan reclamos los propietarios, lo que hace es un poco contradecir la idea de esta norma, ¿no? De unas cuantas normas, ¿no? ¿Te voy a... Claro, no, pero me refiero a la ley que crea el registro público. Lo mío es una... Es una broma, pero ahora te voy a dar una buena noticia para que se las transmitas a los consorcistas. Decime. Los encargados deberán hacer un curso anual en el SERACAR. Una noticia es esa. ¿Te gustó la noticia? O sea, que los consorcistas ahora van a tener que pagar... O sea, no, yo no digo que me haya gustado. No, te lo estoy diciendo en broma, porque en realidad es una pésima noticia para los consorcistas, pero... nuevamente el doctor Juan Manuel Gallo saca una disposición donde va a ser obligatorio que los administradores mandemos a los encargados del edificio a hacer un curso. ¿A dónde? Al SERACAR. Ahora yo pregunto, ¿el SERACAR tiene algo que ver con los consorcistas? ¿Quién armó el SERACAR? ¿A dónde va esa plata que va a ir? Mira, la norma salió, es muy fresquita, está todavía, salió recién del horno, con lo cual, si bien la hemos puesto también en la página y demás, yo en lo personal tengo que sentarme y leerla con calma. Sé de qué se trata, pero no la he leído de cabo a rabo, ¿no? Entiendo. Con lo cual, cuando la lea te podré opinar con detalle, pero a lo que voy es, no me parece una decisión acertada, y en lo personal, y esto ya... tendría que leer la norma para decírtelo a ciencia cierta, por supuesto, pero no sé hasta qué punto excede tal vez las facultades que tiene el registro, porque en realidad este curso sería optativo. Entonces, si no es un curso obligatorio, ¿cómo puede el registro obligar a los consorcios a que el encargado de cada consorcio haga este tipo de cursos, ¿no? Pero la verdad está en que tengo que sentarme y leer la norma. Bien, seguramente te vamos a dejar de que la analice un poquitito. De todas maneras, digamos, para los oyentes que les quede claro que el SERACAR es, digamos, un espacio de consenso entre administradores y y encargado de edificio, que fue creado sin ningún tipo de consenso ni aprobación de los consorcistas, donde de aprobarse esto va a haber una inmensísima cantidad. Ya se estiman que el costo de cada uno va a ser entre 400 y 500 pesos, multiplicado por 100.000 edificios. Anualmente habrá 50 millones de pesos, casi, no sé, casi 10 millones de dólares, que va a manejar ¿quién? En realidad los que lo van a manejar, discúlpame que te interrumpí, sí, Jorge, en realidad este SERACAR que se creó, sí, en un convenio colectivo, los que manejan el SERACAR son los mismos que se reúnen en el convenio, en los convenios colectivos. No, sí, lo tengo claro, la gente lo tiene con claro. Lo cual es está increíble, muy bien pero... organización. Es claro. Decir, claro, se reunieron, es decir, Víctor Santa María se reunió con las tres asociaciones, de las cuales una es prácticamente relacionada del sindicato, la otra no existe como UADI y Capay que tiene severos cuestionamientos. Ellos decidieron que los consorcistas tienen que aportar al SERACAR. No conformes con eso, ahora el doctor Juan Manuel Gallo dice que los consorcistas además tienen que mandar a cada encargado con los costos. ¿Y dónde lo hacen? En el SERACAR, es decir, va a haber 40, 50 millones de pesos que van a entrar al SERACAR. Es decir, los consorcistas no participaron ni en el SERACAR, ni en la disposición que saca el doctor Gallo. Sí es cierto que de las arcas del consorcio van a salir, solamente por este curso, 50 millones de pesos anuales. Más allá de lo que ya sale para haber por haber creado el SERACAR, que es optativo y también lo paga la gente. Bien, bueno, ya ves, todas buenas noticias para los consorcistas. Sí. Bueno, vamos a darle alguna buena noticia a los consorcistas. Contanos si te parece bien respecto de los cursos que la Liga del Consorcista hace, va a ser próximamente la Liga del Consorcista, ¿de qué tratan ellos? Bueno, nosotros venimos dando desde hace muchos años cursos, inclusive mucho antes que se creara el registro público. De hecho, fuimos pioneros en cuanto a realizar cursos de administración de consorcios en forma online. Y justamente damos cursos de administración de consorcios, tanto presenciales como online. Los cursos, justamente tratan sobre lo que es la administración de consorcios y también damos talleres. Ahora en breve va a comenzar un taller de práctica profesional. ¿Cuál es la duración de los cursos, Victoria? La duración de los cursos presenciales es de 3 meses. La de los cursos online está prevista una duración de 3 meses, pero bueno, justamente por ser online es más laxo y hay gente que si se pone las pilas, entre comillas, puede hacerlo un poco más rápido. ¿Qué tipo de título se otorga a través de estos cursos? El certificado que se entrega es un certificado de administrador de consorcios. ¿Y eso lo habilita como para que pueda inscribirse como administrador de consorcios en el registro público de administradores, ¿verdad? Sí, claro. Respecto de dónde se puede comunicar la gente, cómo tiene que acceder... Sí, nuestros datos son, por un lado, telefónicamente, pueden hacerlo de 11 a 20 de lunes a viernes al 4811-9836, y si no, también tenemos una radio de atención telefónica gratuita de 8 a 11, también ese mismo teléfono, y si no, a través de internet. Bien, pueden entrar en la página ligadelconsorcistas.org.ar. No, no, sin el punto ar. Ah, sin ar, directamente ligadelconsorcistas.org. Exacto. Bien, algo más que quieras aclarar, agradeciendo que tu voz te ha acompañado. Sí, la verdad que me acompañó, la verdad que sí. ¿Algo más que quieras redondear respecto de estos temas que estábamos hablando, de algún otro tema que quieras puntualizar? Mira, con respecto al tema del registro público en general, yo en lo personal considero que la idea de que los propietarios tengan un lugar donde poder hacer denuncias, y donde eventualmente esas denuncias tengan un curso y terminen eventualmente, si el administrador cometió alguna irregularidad, en una sanción, me parece bien. Lo que pasa es que me parece que la ciudad de Buenos Aires, o sea, el Estado, se está, digamos, está un poco como aprovechando la ley, la normativa, para empezar a generarle, como si fueran edificios públicos, los consorcios, y se olvida que en realidad es propiedad privada. O sea, tiene que pensar que en realidad meterse adentro de la propiedad horizontal está metiéndose adentro de un condominio. Entonces, todo me parece que tiene que estar en su medida, no en su justa medida. O sea, una cosa es que nazca el registro para paliar situaciones de descontrol y que el Estado salga al rescate de los propietarios, lo cual es loable, y otra cosa es ya que se abuse, ¿no? Entiendo, que es este, que es lo que uno debería desear que no suceda, ¿verdad? Claro. Doctora Victoria Loisi, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, como siempre. Por favor, es un gusto estar con ustedes. Que mejore tu voz, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, que tengas buenas tardes. Igualmente a ustedes.